cosas peores, oído cosas peores. Sin que me paguen un cheque, es el muro, es el mudo tarareando canciones de Marcianeque. Yo tengo la mente abierta y practico el decimal, pero la gente normal, esa no anda esa que no rompe puertas. No sé si andarán los pacos, no sé si andarán los pacos, que me hagan una redada. Yo mejor le compro al mudo, porque él no dice nada. En mí todo se revierte, el refrán y su sentir, pues no existe mejor sordo que el que no te quiere oír. Con mis versos aquí bordo, y mi verso lo retrata, al soldo le preste plata, y más se está haciendo el sordo. Voy a fumar uno bueno, voy a fumar uno bueno para hacer un reggaetón. Me voy a ir volando en las pompas de jabón. Este sordo ya se va, pero les pide un favor, que tan solo aplaudan fuerte para escucharlos mejor. Ya recuperé la voz y ningún ritmo me asusta. Cada quien con que le gusta, eso dice dice aquí el profe Albornoz. Compren todas mis canciones, compren todas mis canciones, aunque a usted no le gustó. Y les doy este consejo: a la droga digan no. Muchas gracias por la personificación. Brindo por el profesor, por la pizarra y la tiza, por un sueldo para la risa, siendo yo un educador. En momentos de dolor, de económicos apuros, lo borro con lo más puro, que es la risa de la infancia, porque tengo la ganancia de estar sembrando futuro. Pesaroso que en martes se reconforta, miércoles que se soporta rumbo a un jueves luminoso, el viernes siempre es airoso, pregón del fin de semana, el sábado es la ventana que está abierta hasta el domingo, y en brindar ya no distingo si es que es hoy o ya es mañana. Brindo por el celular ingrato al que me llamaste, porque por él me avisaste que me dejabas de amar. Aunque no voy a negar que me causaste una herida, permíteme que te pida que no me llames jamás, porque para mí serás una llamada perdida. Brindo por la copa y jarra que hoy día contienen vino, por el destilado fino que mi lengua desamarra, porque me hace sacar garras cuando más lo necesito. Brindo por ese rojito que me da la gallardía y también la poesía para conquistar viejitos. Voy a brindar por el beso, muestra de un amor profundo, que hace al corazón fecundo y a tu encanto te hace preso. La boca es flor del cerezo del que puro va brotando, el néctar que embriaga cuando el sujeto a la sujeta con sujeta y los dos quedan babiando. Voy a brindar por mi ex, por la que me quiso un día. Con ella yo me sentía un tiranosaurio rex. Juntos tuvimos buen sexo, nos hicimos ver estrellas, pero la cosa más bella que la vida nos dejó, los hijos que ella me dio. Por eso brindo por ella. Voy a brindar por la costa que bordea mi país. Impasible meretriz, tan sinuosa, tan angosta. En el norte ya se aposta en Farellón, cual guardiana. Al centro sus playas llanas se bañan de olas traviesas. Y al sur los glaciares besa cuando en fiordos se desgrana. Salud. Brindo por la hermosa flor que Dios puso en el Edén, pues la coronó también de un descomunal amor. Yo brindo por ese favor, porque tengo sus poderes. Yo soy uno de esos seres que al amor estoy rendida, y por eso, por la vida, brindo yo por las mujeres. Vamos a cerrar entonces con algunos pies de cueca, y para eso quiero llamar a todos los colegas payadores que han estado hoy día, para que todos dentro del escenario podamos acompañar, y la gente también si quiere bailar para calentar el puesto en la tarde. Vamos. Nos acompañan los... ¿Quién quiere improvisar cueca? Compañeros. Nos acompañan en el... Pancho. Cuatro cantan, demás acompañan, vamos. Además, improvisamos canciones, inventamos canciones acá, pero nos falta inspiración. Sí. ¿Ustedes están inspirados, compañeros? Yo no. Tema. Necesitamos un tema que nos inspire. Así inventamos canciones en el momento. La cueca del tsunami. Ya, la cueca del tsunami. La cueca del tsunami nos dicen acá. Ya. Tenemos mala memoria, entonces sabemos todas las cuecas que no están hechas. Las hacemos aquí. La cueca entonces por el tsunami. Yo remato. Sí. ¿Ah? Vamos con la cueca del tsunami. Del tsunami. Yo saco. Ya. Parte usted. Ah, ya. En ese orden. machete. Casi se viene el tsunami. Póngale, yo arranqué en la playa, dice mi mami. Vámonos corriendo, viene el tsunami. Yo arranqué en la playa, dice mi mami. Dice mi mami así, cabros, cabrones. Tan solo hay que arrancar del viejo mar. Bien, salió. Te declaro mi sentir porque sé que tú me amas. Yo te canto, Pachamama, que me permites vivir. He podido descubrir la magia que en ti se encierra. Mi canto la desentierra, florece. La maravilla tan hermosa, tan sencilla, brindo por ti, Madre Tierra. Brindo por la ortografía, que si es bien utilizada, acentúa tu mirada explayando poesía. En tu piel escribiría prosa y verso todo junto. Mientras tanto me pregunto si eres mi mujer fatal. Mi fantasía textual es que me comas y punto. Ya. Otra cueca. Segundo tema de la cueca. A ver, ¿qué tema quieren que cantemos? Cueca, la cueca. ¿Por qué? ¿Por qué la cueca? A ver. Por los bomberos de Chile. Y la otra después la dejamos para después, señorita, ¿ya? La tengo identificada. Los bomberos de Chile. Bueno, ¿y dónde están los bailarines? Pues pónganle color. ¿Dónde están los bailarines? Para ponerle color. No hay pañuelo. No hay pañuelo. Le pregunta aquí el cantor. Que sea con banderín. Y estos grandes serafines. Vamos. Vamos igual. Está encendida la fiesta, porque estamos celebrando, porque estamos celebrando, que llamen a los bomberos, que aquí nos estamos quemando. Está encendida la fiesta, porque son los campeones en este juego. Ellos van a pagar, maldito fuego, porque son los campeones en este juego. Maldito fuego, sí, si usted es soltera. Yo llego rapidito con mi manguera. Ay, ¿quién es un chico bueno? Son los bomberos. Ay, bandera franca. Bueno, y queremos hacer algún aviso comercial, aprovechando la instancia, de nuestro querido amigo Francisco Barro, ¿cierto? Tiene un minuto para los avisos comerciales. Un minuto. Un minuto. Canto, historia, poesía. De Placilla de Peñuelas aquí despliega sus velas, comienza una travesía. Partiendo en la lejanía de miles de años seguro, combates de un tiempo duro o algún cuento de su gente para mirar al presente, para mirar al futuro. Un libro patrimonial, de producción responsable, inclusivo, sustentable y también multimedial. A través de su portal se amplía este recorrido, pues la escritura se ha unido junto a la imagen presente hoy, tecnológicamente, con las señas y el sonido. Un libro que habla o que tiene códigos QR que pueden escanear, y este libro lo pueden ver, leer, pueden escuchar el relato y el canto que trae, y además siempre ese video, ese sonido, va acompañado con lengua de señas chilena para que también esté disponible este pequeño canto, historia, poesía para la población con discapacidad auditiva. Si alguien se interesa por este hermoso libro de Plácida de Peñuelas, con esa historia y canto, bueno, lo pueden encontrar por acá porque por ahí yo voy a estar. Gracias. El hombre de la guayadera. Bueno, y vamos a hacer la última cueca que ya nos pidieron. Nos han pedido un tema muy bonito. Sí. Y es Los pajaritos del humedal que hay que cuidar. Y creo que es un tema que todo el mundo tiene que estar consciente. Y preguntémosle a la gente, ¿cómo se llaman los humedales? Porque nosotros no somos de aquí. Yo soy de Casablanca, parto diciendo. ¿Ah? ¿El humedal cómo se llama? Sí, porque no creo que se llame humedal nomás. ¿Qué humedal hay por aquí? A ver. A ver, de 5, por favor. Humedal del Yari. Del Yali. Los ojos de mar. El humedal de Cartagena. Por los humedales. ¿Qué? El río Maipo. Mire, qué lindo. Ven, que hay harto ¿Y humedal. ¿Saben nombres de pájaros nativos de aquí? Ahí me pongo más difícil. ¿Eh? La diuca. La diuca. Señor concejal, por favor. El pilpilén, la garza. Brindo porque vivo al frente de una surtida farmacia que tiene para mi gracia pastillas para andar potente. Por eso, si de repente la liebre salta a mi lado, yo voy donde el encargado, le pido una pastillita, así no falto a la cita y no quedo mal parado. Hablando de la diuca, de que lo otro. A propósito del fundado. Vamos con la cueca del humedal. ¿La cueca de los humedales? Sí, pues de los pajaritos del humedal. Del Yali. Bueno, ahí vamos a nombrar. Entonces va Pancho, Eduardo, Javier y yo. Entonces va a ser. ¿Quién saca? Yo. Dale de rondo. Yo quiero agradecer a toda la gente que ha estado en oración por la familia Madariaga que se encuentra hoy día el patriarca en el hospital. Muchas gracias. Sí, la familia Madariaga, autóctona de nuestra provincia de San Antonio, de la comuna de Cartagena. Ellos son realmente tesoros humanos vivos del canto a los poetas, este arte que estamos practicando aquí, así que un abrazo fuerte para ellos. Vamos entonces a la cueca. Uno, dos. Ya, bueno. Tres, cuatro. Vamos. Yo soy el campanillo. Ya. Ok. Vamos. Y con esta nos vamos, chiquillos. Hay seres tan inocentes y les hacen tanto mal, y les hacen tanto mal. Las avecitas presentes allá en el humedal. Fauna nativa en esta escena, por eso el humedal de Cartagena, flora y fauna nativa en esta escena de Cartagena, sí, con mucho brillo desde siempre cuidado mi Gracias. Sí, vamos a invitar a todos los amigos cantores que estuvieron esta tarde. Sí. Otro de los ritos, como la presentación, es el canto final que se realiza después de que todos participan. Últimos agradecimientos a todos los amigos cantores que estuvieron acá, a la gente que está aquí hasta esta hora, pese a todas las inclemencias, la garúa, el aviso de tsunami y todo. Esperemos que no sea la última vez que tener a tan grandes amigos acá, cantores, exponentes del canto a lo poeta. Este show ha sido preparado para ustedes con mucho cariño, así que ahora nada más que despedirnos después de esta gran tarde. Bueno, yo aprovecho de dar las palabras, de decir algo de parte de nuestro colectivo. Aquí varias fuerzas se unieron, la fuerza de la municipalidad, la fuerza de, y lo quiero decir con harto cariño, porque no han entendido de maravilla, del conjunto folclórico Puerto de San Antonio. ¡Bravo! Un aplauso para ellos, que de verdad ha sido una atención espectacular. Y los payadores venimos de dos colectivos diferentes. El colectivo 25, que se dedica al aprendizaje de la improvisación poética, y el colectivo Payadores del Puerto. Y el amigo Calvicio, que es un payador, que es del colectivo Calvicio solamente. Sí. Isabel también. Isabel Mequis, Jorge Quinteros, payadores Diógenes Romo. La verdad es que estamos contentos de generar esta alianza. Un aplauso a los payadores locales, sobre todo, que es la gracia que se fomente este arte en nuestra zona. Y con esto damos la décima despedida. Muchas gracias por haber asistido. Que suene más fuerte el aplauso para despedir a estos grandes payadores. El primer encuentro de payadores que se realiza aquí en la Plaza de Llolleo. Esperamos que próximamente podamos tener otro. Como decían ellos, los agradecimientos al conjunto Puerto de San Antonio, que son los organizadores apoyados por el Departamento de Cultura y la Ilustre Municipalidad del Puerto de San Antonio también. Invitarles que para mañana tenemos desde las 14 horas 2 de la tarde Salsa Callejera, un gran evento que ustedes ya conocen, que tiene 5 años ya realizándose durante los veranos en el mes de enero aquí en la Plaza de Llolleo. Así que los que les guste la salsa pueden venir también en familia a pasar un rato agradable y participar de este evento mañana desde las 14 horas. En nombre del municipio, de la Ilustre Municipalidad del Puerto de San Antonio y del conjunto Puerto de San Antonio, también muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.